Hola, buenas noches. Una semana más, Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura de Radio Universidad, se acerca a vuestras casas con una nueva propuesta radiofónica que esperamos sea de vuestro agrado. Con Elena Villegas al mando del control del sonido, Alberto Sansegundo, como responsable último del espacio, os saluda y os invita a disfrutar de la segunda emisión de la serie que desde hace 7 días estamos dedicando a 101 canciones para cortarse las venas. El interesantísimo, el formidable libro, de título inequívoco, que presentó en diciembre de 2012 Manu Berastegui en la editorial T&B. Si la copla protagonizó la sesión del lunes pasado, hoy el núcleo del programa gira sobre un género aún más desgarrado, si cabe, el bolero. Con mi lectura de los sugerentes textos del autor, siempre penetrados de un cáustico humor, precediendo cada tema, os ofrezco esta noche 14 títulos muy significativos del atormentado estilo, en versiones magníficas, todas rezumando amargura y desolación, tristeza y desesperación, desamor y pasión. Estoy convencido de que, pese a lo insólito de mi propuesta de esta noche, muy alejada de los parámetros más habituales en los que se ha desenvuelto nuestra trayectoria de 18 temporadas, podáis disfrutar del programa. Amor gitano. Violenta toma de contacto con la realidad, consiguiente disgusto e irreflexivo ofrecimiento de inmolación. Una historia que se inicia con un cierto tufillo provinciano en ese ver pasar al amante infiel con la tercera en discordia enganchada al brazo. ¿Pero a dónde se lleva a pasear al tercero en discordia? ¿Al recién inaugurado centro comercial de su barrio, donde sabe que va todo el mundo? Hay que tener un poco más de cabeza. Un poquito de discreción no viene nada mal en estos casos. Luego descubrimos que no es una aventura nueva, sino que ya viene de lejos. Lo que llaman en inglés una vieja llama. Y no se refieren al camélido andino. Ni lo de vieja hace referencia a la edad, sino a un amor anterior, de esos que no han acabado de perder su fuego. Una historia muy frecuente. La tercera estrofa es la que le otorga a esta canción el derecho a estar en estas páginas, y en primera línea, la que verdaderamente condensa todo el horror al descubrir el engaño. Toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. Dramatismo, hipérbole y sangre, mucha sangre, como en algunas de las mejores coplas. Sin pararse en miramientos, el protagonista exige desangrarse hasta la muerte como un cerdo en San Martín. Eso sí, que lo haga el causante de su dolor, que al menos le salpique la sangre, que las imágenes dignas de la película gore más sangrienta de la historia no le dejen dormir los siguientes 50 años y la conciencia le remuerde el resto de su existencia. Pero, ya puestos a hacer daño, ¿no sería conveniente girar el puñal en la otra dirección? Es llamativo que, aun siendo narrado por la voz de un hombre, lo que queda patente en la rima de la segunda parte del estribillo, ajena y pena, que siempre que se ha versionado desde el otro lado ha quedado coja, ajeno y pena no riman, por muy buena voluntad que se le ponga, sea el hombre el que se ofrece en inmolación, una actitud poco frecuente en el sexo masculino. Ayer te vi pasar con él de brazo y sin que lo notara te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me fingías. Después que me juraste que no lo quería, toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. ¿Por qué? Dime por qué. engañado. Si yo todo lo que tú has querido, yo siempre te lo he dado. Después que te he querido, me das tan mal pago. Toma este puñal, ábreme las venas, yo quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. ¡Ay, amor! Desgarro asonante. En esta canción breve, no hace falta más para contar lo que duele el abandono, Bola de Nieve pide al amante desenamorado lo que todos querríamos pedir a los dueños de nuestros afectos. Si me dejas, llévate también el dolor. Está en un nivel un poco anterior a esos que piden a gritos la aniquilación total. No desea la muerte, pero sí la catalepsia emocional. Sin recurrir a imágenes cruentas, sin sangres ni hierros candentes, esta canción es un harakiri emocional. Como lo son otros temas interpretados por el poeta franciscano, pasado por el trópico, un espíritu delicadísimo y elemental, como definía Cela a Bola de Nieve en la presentación del disco recopilatorio que editó Nuevos Medios en 1982, y es un imprescindible en la discoteca de cualquier sufridor melómano masoca. Sé que quieres llevarte mi ilusión, amor. Yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Llevo en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. No me dejes vivir. Cuando tú te hayas ido. Lirismo curativo, cromoterapia y reposo en la penumbra. Uno de los boleros más conocidos, más cantados y que mejor comunica el espíritu del género, curiosamente no era considerado como tal en las dos primeras fases de su existencia. Primero fue el poema escrito por la poetisa mexicana Rosario Sansores. Luego, y como ocurrió con muchas de sus obras, se le puso música. En este caso lo hizo el ecuatoriano Carlos Brito, que adaptó las palabras de Sansores dándole la forma de pasillo ecuatoriano, un género bailable de Centroamérica parecido al vals, y rebautizándolo Sombras. Este título hace más justicia a la constante referencia de las tinieblas que envuelven al amante abandonado. Con esta forma lo popularizó la cantante Blanca Rosa Gil. Pero, ¿realmente ha sido abandonado el amante? El narrador parece anticipar la partida. ¿Acaso ya anunciada? ¿Inevitable? Hay algo muy triste, casi lánguido, y muy delicado en los versos que evocan los tiempos felices. Las horas azules, la penumbra vaga, el olor a rosas, lo cual, según quien interprete, podría ser señal de una inmediata aparición mariana. ¿Verdad, Pitita? Volverán la sombra cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas evocaré el idilio de las felices horas. Que haya sido amor, me envolverán la sombra en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciabas toda. Te buscarán mis manos, te buscará mi boca, y aspirar en el aire como un olor a rosa, cuando tú te hayas ido, amor, me envolverá la sombra. Vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciabas toda, te buscará. Aspirar en el aire aquel olor a rosa, cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombra. Sabor a mí. La filosofía básica de esta canción es una buena manera de enfrentarse a una ruptura. Tú me habrás abandonado, pero yo te he dejado una huella indeleble con mis alucinantes artes amatorias que nunca podrás borrar. ¡Toma! Y ahora intenta seguir adelante y olvidarme, que no lo vas a conseguir. Bolero de boleros, este tema favorito de siempre juega con la resonancia sensorial del amor, con esa permanencia de la presencia del otro en nosotros, su olor sobre nuestra piel, el sabor de su boca en nuestra boca. Eso que al principio no queremos que se borre nunca y que luego, infortunadamente, desearíamos borrar y no podemos. La canción, tras un suave punteo de guitarra, progresa sosegadamente, sin sobresaltos. No son necesarios ni los aspavientos ni las imprecaciones. No hace falta alzar la voz para decirle al ingrato algo que debería tener muy claro. Nunca se librará del recuerdo de este amor. Para demostrar la seguridad y el aplomo con que se está expresando este mensaje, en el estribillo, no pretendo ser tu dueño, el ritmo cambia y se vuelve más sincopado, más nonchalant, que dirían los franceses, tan aficionados a decir cosas que solo entienden ellos. Habitualmente, en este fragmento entran percusiones latinas, ritmos, vientos o coros que vienen a apoyar el mensaje. Yo no me las doy de nada, ¿eh? Pero esto es lo que hay, y puede que no encuentres nada mejor. Tú mismo. bravo. Sarcasmo reconcentrado con unas gotas de mala baba ultraterrena. Una buena manera de enfrentar el engaño y abandono de un amante es la ironía. Está bien mantener una postura elegante y felicitar al otro con distante impasibilidad por el daño que te ha hecho. Eso ya fastidia bastante, porque se da a entender que el otro no ha logrado su objetivo. Puede que uno quede solo y dolorido, pero con la cabeza alta y con la capacidad de reírse del palo recibido. Hasta aquí todo bien. Parece que inspira esta primera estrofa una sofisticada sangre fría, un mundano savoir-faire. Pero en el estribillo descubrimos el verdadero sentimiento que anima al despechado, y con qué saña. Una erupción de lava emocional latina. Hay pocas canciones que expresen el odio y la rabia con la fuerza de esta. Destila un rencor que hasta da un poco de miedo. Esta letra llega más allá que la de la mayoría de las canciones de desamor. No ya a desear la muerte del traidor, sino a echarle la peor de las maldiciones para que ni muerto descanse. Pone los pelos de punta. Bravo. Permíteme aplaudir por la forma de herir mi sentimiento. Por tus falsos e infames juramentos, todo aquello que sentí en nuestra intimidad. Después que te mueras, no haya para ti un lugar. El infierno resulta un cielo comparado con tu alma. Y que Dios me perdone por desear que ni muerto tengas calma. Comparado con tu alma, y que Dios me perdone por desear que ni muerto tengas calma. Bravo, permíteme aplaudir por la forma de herir mi sentimiento. Miénteme. Esta canción es difícil de clasificar en el contexto de este libro, porque si por un lado es una canción de desamor, por otro lado es una canción de felicidad encontrada en el amor fingido y consciente. Qué bonita es la lucidez, y qué tranquilidad da al espíritu. La calma con la que esta persona acepta que los amores de que es objeto son falsos es envidiable. No hay sobresaltos en la canción. La melodía fluye con la misma placidez que la letra. Ni golpes de efecto, ni temblores de voz, ni gemidos, ni jadeos. Es un poco el «dame pan y dime tonto» del refranero español. Refleja un estado de madurez envidiable o un admirable nivel de masoquismo emocional. Los cuatro versos de la coda le añaden un toque de filosofía de vida que resume toda la intención de la canción. Es posible que tenga algo que ver el hecho de que su compositor fuera un gran deportista. Es una manera deportiva de perder el primer puesto, pero de seguir en la competición. Es, además, pura esencia de bolero. La letra contiene una gran tristeza, pero se presenta envuelta en un ritmo bailable, sensual. Voy viviendo riendo ya de tus mentiras. Sé que tu cariño no es sincero. Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero. Me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevado por la mala. Es por eso que te quiero tanto. Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. Cenizas. Alta concentración de indiferencia y pasotismo. Es el sosegón del amor pasado. Una canción terapéutica por su mensaje que invita a la amnesia. Es bueno saber que una vez que se acabó, se acabó. No hay rescoldos que valgan. Ya puedes soplar para avivarlos, que solo vas a recibir un puñado de polvo en la cara, que se te va a quedar como las de los desollinadores de Mary Poppins. Por supuesto hay dolor y tristeza en la pérdida del amor, como nos cuentan las primeras frases, pero aquí encontramos la actitud de un amante abandonado que no está dispuesto a bajar la cabeza y aceptar la traición con santa resignación, y que encima el otro venga a contarle lo mal que lo está pasando con una nueva relación. Hay que tener a Saura. Es de esas canciones en las que el que primero te lo ha hecho pasar mal sin importarle nada, acaba volviendo a pedir árnica. Demasiado civilizada me parece la respuesta y demasiado contenida la canción. Claro que no es más que una forma elegante y poética de decir «anda y que te den». La frase definitiva: has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Si uno es capaz de decirlo desde el fondo del corazón, etapa superada. Cuesta tanto soportar la pena de sentir tu olvido. Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que está arranca y se pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste. Voy. Todo el dramatismo de la copla arropado por el mejor de los acompañamientos caribeños. Mientras que la letra desgrana la desesperación de un desengaño tremebundo, la música lo envuelve todo en percusiones sensuales y metales acariciadores. Lo cortés no quita lo caliente. Algunos de sus elementos la acercan especialmente a la copla. En la primera estrofa, el desengañado busca remedio en la religión a través del agua bendita, como si quisiera exorcizar los besos del mismísimo demonio. La semilla del diablo pasada por el Caribe maya, de donde proviene su compositor. En la segunda, recurre a la autolesión, y con hierros candentes, ni más ni menos, lo que nos devuelve a las mazmorras de una inquisición emocional que se adapta a la pasión meridional como un guante, de hierro, naturalmente. Afortunadamente, la tercera estrofa ofrece la posibilidad de olvidar, algo menos desmedido y notablemente más práctico. Pero nunca viene mal amenazar con algunas alternativas de gran guiñol antes de relajar la oferta. A ver si así conseguimos dar un buen susto a la traidora, que a saber qué putadas ha hecho. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. A ponerme en los ojos un hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciega que volver a verte. Y voy a tratar de olvidar que una labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Thank you. no puedo ser feliz. Con esta canción uno siente que en el primer verso le arrancan el corazón del pecho y lo echan a la Thermomix. No se puede ser más directo y más fatalista. No puedo ser feliz. Un disparo a bocajarro en todo el plexo solar. Brutal. Y la melodía es tan triste que no cuesta nada creer el mensaje. Adolfo Guzmán, La Habana, 1920-1976, compuso esta canción en 1954 con la idea de que la estrenase Rita Montaner, apodada La Única, una popularísima cantante de entonces que llevaba como acompañante al piano a Ignacio Villa, mejor conocido por el sobrenombre que, según se dice, le puso la propia cantante, Bola de Nieve. La cantante se sintió mal la noche en que debía estrenar la canción, durante una gira por México, y le pidió a su pianista que la estrenara él. Esa noche se produjo la magia de una canción que encuentra a su intérprete perfecto. Dicen las crónicas que el público le pedía a Bola que la cantara hasta 3 y 4 veces por noche y que lloraba a mares. Muy inquietante es el mensaje que encierran los versos, hoy que ya nos separan la ley y la razón. La ley y la razón. Yo no sé en qué estaría pensando el autor, pero parece muy gordo. Como yo lo veo, tiene una lectura gay maravillosa, pero también de amor prohibido por conveniencias sociales, y eso, como todos sabemos, es bastante frecuente. O en esas lamentables situaciones que todavía persisten en algunos lugares del mundo, en donde existen severas restricciones legales a la expresión del amor. El tratamiento, sin embargo, es tan fuerte que hace que este tema quede reservado para casos muy extremos de melancolía por amor imposible en primer grado. Feliz, no te puedo olvidar. Pienso que te perdí y eso me hace pensar. He renunciado a ti, ardiente de pasión. No se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separa la ley y la razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. Renunciado a ti, ardiente de pasión, no se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separa la ley razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Lo dudo. Lo mismo que hay ciertos medicamentos que parecen lo que no son, como ampollas que no son inyectables, cápsulas que no se ingieren, supositorios que no sé qué se hace con ellos, este tema tiene un título engañoso que oculta su verdadero contenido. Se diría que ese «lo dudo» que corona la canción y se repite constante y casi hipnóticamente a lo largo de toda ella, expresa un estado de zozobra, de inseguridad ante los propios sentimientos o ante los de la persona amada. Una situación muy frecuente en el amor. No sé si le quiero realmente. No sé si él o ella me quiere de verdad. Pero no es así. En realidad describe el tremendo aplomo de la persona rechazada, convencida de que su ex nunca va a encontrar algo mejor. Eso es tener la autoestima en unos niveles más altos que los precios de los pisos antes del estallido de la burbuja. Por otro lado, también podría entenderse como una maldición malévola. El amante abandonado se atribuye dotes de pitonisa para vaticinar un futuro negro que se confunde con sus deseos. La estrofa central, «Hallarás mil aventuras sin amor, pero al final de todas solo tendrás dolor, te darán de los placeres frenesí, mas no ilusión sincera como la que te di», es el equivalente en amores despechados al «Así te dé un dolor que cuanto más corras más te duela y si te paras, revientes». Siempre cabe el consuelo de pensar que sí, vale, serán todas aventuras vacías y pasajeras, pero mil, que no es un mal número. Con que cada una de ellas dure un mes, entre una cosa y otra, llegas a centenario sin tiempo para darte cuenta de lo desgraciado que eres. Y además, hay que considerar el peso del frenesí de los placeres frente a la ilusión sincera, de valor discutible. Somos. A veces el encuentro fortuito cristaliza en un amor duradero y sólido. A veces no es más que un breve roce, un chispazo de pasión que se apaga con el menor soplo de realidad. Y en ocasiones, cada uno de los integrantes del encuentro lo vive de una manera distinta. Uno tiene que marcharse, el otro se queda. En esta canción, del uno no sabemos que ha caído fulminado por el amor. ¿Y el otro? El doliente que relata la historia en primera persona está convencido de que es una historia de amor imposible. Pero nada nos hace suponer que la otra persona sienta lo mismo, y no esté tan a gusto en un spa, haciéndose un tratamiento de chocolatoterapia para la piel, en preparación para el siguiente encuentro fortuito. Siento ser tan cruel, pero el amor es así, queridos. Las dos primeras estrofas son una introducción que no todos los artistas que la han interpretado han mantenido. Lo cierto es que prepara la atmósfera para el meollo de la canción y le proporciona la credibilidad de una historia concreta. También es verdad que la centra en una anécdota un tanto novelera y que cuando se omite tiene un significado más universal, más fácil de aplicar a todo el mundo. El problema es que con la introducción sabemos que ya ha habido Matarile y una despedida a la francesa, con lo que solo es aplicable a amantes consumados, mientras que sin ella puede valer para alumnos, alumnas, enamorados, enamoradas de profesores, profesoras, parroquianas enamoradas de párrocos, perras enamoradas de gatos, vegetarianos enamorados de chorizos y otras historias más o menos platónicas. Puede encajar en el grupo de las canciones de amor incompatible por las razones que sean. ¿Diferencias sociales? ¿Diferencias de edad? ¿Diferencias horarias? ¿Tal vez cónyuges poco comprensivos? Mejor no ahondemos, que se puede encontrar uno con cada pastel. Esta utiliza algunas imágenes que no son del todo desconocidas. Las hojas que el viento juntó en el otoño recuerdan al Effet Mort y hace pensar en los eternos barquitos que se cruzan en la mar. En cualquier caso, juguetes del destino. ¡Ay! Muy acertada la imagen de las dos gotas de llanto en una canción que se adelanta 30 años a la tan traída, llevada y exprimida frase de Blade Runner sobre las lágrimas en la lluvia. Puede que Ridley Scott conociera la canción y se inspirara en ella. La valiente alusión a Dios que aparece en la primera versión de Leo Marini ha sufrido diversas transformaciones y se ha quedado en del mundo, del tiempo y de todo, en la mayoría de los casos. Las versiones íntegras son especialmente adecuadas para casos de amores con complicaciones religiosas. Otra vez encontramos una coda que cierra la canción con una conclusión final, como hemos visto en otros boleros, bastante contundentes. Un par de versos que resumen todo el asunto. Así es la cosa y no hay nada que hacer. Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste una noche sin una despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba. La confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche. Para olvidarse del tiempo, del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y sentida. Dos hojas que el viento junto en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se muere. Para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. canción. Seres en uno que amando se muere. Para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más que eso somos. Historia de un amor. La inmensa tristeza por la pérdida sin vuelta atrás del ser querido. Tiene la peculiaridad de hablar de una separación inevitable. No hay traición ni engaño. No hay ni cuernos ni aburrimiento por ninguna de las partes. No hay un culpable. Es la historia trágica de dos personas que se encuentran, se aman y la vida, el destino, los separa. El amor imposible. De hecho, el autor panameño, Carlos Eleta, escribió la canción en recuerdo de la muerte de su cuñada. Pero su valor va mucho más allá. Es la historia de cualquier amor que no puede ser, y tal vez por eso, por estar inspirada en un trágico hecho real, es tan sinceramente triste. Huye por completo de los efectismos, tanto verbales como musicales, y en su sencillez encuentra toda su fuerza. Esta es una de las canciones que a las personas de cierta edad nos hace retroceder a la infancia, a los patios de vecindad y al sonido de la radio. Es la historia de un amor como no hay otra igual. Como no hay otra igual. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no habrá otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no hay otra igual. Mil besos. El beso se considera en nuestra cultura la máxima expresión del amor, si exceptuamos A, un buen polvo, B, un reloj de Cartier y C, una proposición de matrimonio en régimen de gananciales. Y son muchas las canciones que se le han dedicado, algunas más que a los polvos y a los relojes de Cartier, y desde luego que a los gananciales, desde aquel pasodoble de Adrián Ortega y Fernando Moraleda, que aseguraba que la española cuando besa es que besa de verdad, hasta la que lo emparejaba con una flor en la voz de Nino Bravo. Al beso le concedemos el valor mágico de ser transmisor de los sentimientos, aunque alguna canción veremos que no se olvida de los gérmenes. El beso que subyuga, que envicia, que crea hábito como una droga. ¿Quién no ha sentido ese vértigo del beso que no quiere que acabe nunca? Emma Elena Valdelamar, compositora de canción romántica nacida en Ciudad de México, escribió esta canción en 1949 que concedía al beso la facultad de extraer el corazón por la boca, algo que realmente nos provoca un buen beso de tornillo y la excusa perfecta para no separarse nunca de la boca del amado o amada, a pesar de poner en peligro su cordura. Sí, otro ingrediente importante de esta canción es de nuevo la locura de amor, pero en esta ocasión se nos presenta con una faceta sexista. Tanto en las versiones masculinas como en las femeninas son las chicas las que siempre salen perdiendo, porque para que rime con boca, los hombres cuando la cantan dicen «te seguiré besando aunque te vuelvas loca» y las mujeres «aunque me vuelva loca», lo que significa que la salud mental en peligro es siempre la de la muchacha. Sugiero que para que alguna mujer se libre de la enajenación se hagan versiones con la rima «loco, coco», es decir, «he de seguir amando», «te seguiré besando», «aunque me vuelva loco», «hasta que me devuelvas el corazón», «que en besos yo te dejé en el coco» o «en el moco». También es un componente definitivo el pecado. La sensación de estar pecando, como todos sabemos, le añade un gran atractivo a cualquier actividad. Y la canción ofrece una firme promesa de mantenerse en la licenciosa actividad contra viento y marea. Irresistible. Encontrado en tu amor la fe perdida y ahora tiene mi vida una razón. Yo no sé si fue el embrujo de tus ojos quien le dijo a tus labios róbenle el corazón. Yo sé que en los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Si dicen que es pecado querer como te quiero, quizá tengan razón. Pero qué ha de importarme todo lo que me digan si no te de olvidar que si es pecado amarte, yo seguiré pecando porque lo he de negar. Te he de seguir amando, te he de seguir besando aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Se me fue el corazón. Quizá tengan razón. Pero qué ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar que si es pecado amarte, yo seguiré pecando porque lo he de negar. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Vete de mí. Renuncia generosa, una de las más bellas chorradas que se pueden hacer por amor. Este es uno de los boleros con letra más hermosa y sentimiento más dolorido. Algunos de sus versos son de una belleza extrema. La historia, la ya habitual de mundos separados, que en este caso parece ser cuestión de edad. El amante maduro, experto y cansado, en un arranque de generosidad, pide al más joven que le deje y busque lejos de él lo que todavía no ha vivido. Si el amante maduro tiene al pronunciar estas palabras una intención oculta, no nos consta, y no hay motivos para dudar de su desprendimiento. La última estrofa contiene una preciosa imagen del recuerdo del amor, embellecido por el paso del tiempo y la distancia, que no me canso de escuchar. Qué cierto es que la memoria, que en ocasiones nos gasta tantas malas pasadas, también tiene la capacidad curativa de eliminar lo doloroso y recordar lo bello y agradable. Y es muy tierno que el amante maduro desee pasar a esa vitrina de lo bello en la memoria de su amado imposible. Los hermanos Expósito, argentinos y escritores habituales de tangos, compusieron esta canción y decidieron hacerla bolero sobre la marcha y con gran acierto. La misma historia debía pedírselo. Todo de alegría y juventud, y ves fantasma en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas al mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar. Y ama, yo que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? He luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Como es mejor el verso aquel que no podemos recordar. La, a mi juicio, bellísima interpretación de Diego El Cigala, con el acompañamiento de Bebo Valdés, en la conmovedora versión del clásico Vete de mí, pone fin por esta noche al programa que hemos dedicado al bolero en Buscando leones en las nubes, a partir del libro 101 canciones para cortarse las venas, del que he extraído los textos, en los que aflora el conocimiento, la inteligencia y el humor de su autor, Manu Berastegui, que sirven de presentación a cada pieza musical. Unas canciones, todas muy conocidas, pues no en vano han contribuido a la educación sentimental de una generación, aunque sea de un modo inconsciente y no premeditado, por ósmosis casi, que han sonado en las voces, emocionadas y rotas, tristes y pesarosas, arrebatadas y estremecidas, de José Feliciano, Bola de Nieve, Chabela Vargas, Lila Downs, Celia Cruz, Víctor Iturbe, Luz Casal, Olga Guillot, Omar Aportuondo, Los Panchos, Maite Martín con Tete Montoliu, Libertad Lamarque con Pedro Vargas, Tania Libertad con Armando Manzanero y los citados Bebo Valdés y Diego El Cigala, casi todos ellos grandes nombres del género. Espero que el programa os haya interesado y que queráis volver con nosotros el lunes próximo en lo que será una nueva emisión, centrada entonces en la ranchera, de Buscando Leones en las Nubes. Hasta la semana que viene. Adiós.